She's a Man Eater. Es una canción de Daryl Hall y John Oates del año 1982, con la cual comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Del año 1994, para la vocalista Sheryl Crow. All I Wanna Do. Thank you.

sucedió hace 2 años, 23 de junio de 2021. Britney Spears le pide a un tribunal que ponga fin a su tutela, que está controlada por su padre. Esta tutela me está haciendo más daño que bien, dice ella. Merezco tener una vida. A pesar de su súplica, su solicitud es denegada, pero obtiene su deseo 5 meses después, cuando es liberada totalmente de la tutela. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Vamos con Britney Spears, Overprotected, sobreprotegida. Esta canción como que es muy apropiada para el caso que tuvo ella durante muchos años con su papá de la tutela. Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Un rock de los 80 con Pat Benatar y la canción Heartbreaker. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. June 23, 1987. La cantante Tiffany, de 15 años, comienza su Mall Tour en el Bergen Mall en Paramus, New Jersey, interpretando lo que en noviembre sería su éxito número uno, I Think We're Alone Now. Tiffany grabó su álbum debut homónimo un año antes con su productor manager George Tobin. Firmó con MCA Records, que lanzó el álbum, pero no sabía cómo promocionarlo, ya que las estaciones de radio tenían poco interés en cantantes adolescentes desconocidos. Se les ocurre una idea novedosa: un recorrido por centros comerciales. Tiene sentido, ya que es probable que allí se encuentren chicas de 15 años y es donde Tiffany puede encontrar una audiencia. Ella hacía 3 presentaciones al día todos los fines de semana, cantando sobre pistas de acompañamiento pregrabadas durante unos 20 minutos. Luego atendía entrevistas y saludaba a los espectadores. Su primer fin de semana en Paramus vende alrededor de 60 copias del álbum e intriga a los medios, que comienzan a cubrir su historia en cada parada. Hizo 10 paradas en la gira antes de regresar a la escuela secundaria en Norwalk, California, para su tercer año. En la última parada, en el Littleton, Colorado, ya es una atracción destacada y la canción I Think We're Alone Now está comenzando a ganar difusión. El 7 de noviembre de 1987, el tema alcanza el número 1 en Estados Unidos, y en enero de 1988, el álbum es primer lugar, convirtiéndola a Tiffany en la mujer más joven a los 16 años en encabezar la lista de álbumes. Durante la gira, su productor manager George Tobin filma imágenes que se utilizan para hacer el video musical de I Think We're Alone Now, que recibe mucha rotación en MTV. El siguiente éxito de Tiffany fue la canción Could Have Been, la que escuchamos al fondo, que también subió al número 1 de Billboard en febrero de 1988. En junio de 1988, Tiffany comienza una gira de 6 semanas. Su acto de apertura, su grupo telonero, New Kids on the Block. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Bueno, recordando esa canción de Tiffany, que un día como hoy, 23 de junio de 1987, sirvió para que la cantante comenzara su Mall Tour en el Bergen Mall de Paramus. Comenzó promocionándose en centros comerciales. Running just as fast as we can.

job. Pick up a crew in the area. Still love you like that. You call me a stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a living, I'm a danger. Still love you like that. Hey. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Next day, for the beat up. un rock de los 80. Jukebox Hero, canción de Foreigner. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Hace 11 años, 23 de junio de 2012, los 5 primeros lugares en Billboard eran estos. What Makes You Beautiful. That's what makes you beautiful. One Direction, número 5, subía un puesto. Tonight. La canción número 4 permanecía estable. We are young. We are young. Funk con Janelle Monáe. So estamos registrando las 5 canciones más importantes en Billboard. 23 de junio del año 2012, hace 11 años. So you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for Phantom Bull of Valley. La canción número 3 permanecía estable. Payphone. Maroon 5 con Wiz Khalifa. El puesto número 2. El anterior número 1. Somebody That I Used to Know. Gotye con Kimbra. Y a partir del 23 de junio de 2012, Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 9 semanas. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Disorder! Now, somewhere between the sacred silence!